Intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, buen día. Hola, buen día, Juan Pablo, un gusto hablar con vos, un placer. Bueno, ¿cómo está la ciudad en esta fase 1? Y la verdad que, bueno, complicada la situación, es algo que no esperábamos, que no buscábamos, pero que hemos tenido que una decisión que no nos gusta y es antipática, pero que ha venido a ser necesaria en virtud de este brote que estamos teniendo, ya te diría, en toda la provincia, porque estamos hablando de 70 casos a esta hora, porque la verdad que es minuto a minuto esta cuestión, pero y en cuanto a la cuestión de Santa Rosa, estamos con 5 casos activos, pero con muchos contactos estrechos, producto de algunas irresponsabilidades de algunos que han violentado la cuarentena, yéndose a provincias vecinas a comer asados y que hoy lamentablemente tenemos que estar pagando por estas horas todos. Pero en virtud de ello hemos decidido con el gobernador volver en unos pasos hacia atrás hasta poder focalizar el contacto y hasta poder focalizar bien la enfermedad y ver cómo reaccionamos. Ayer fue un día bueno porque no tuvimos, bueno en términos para la ciudad de Santa Rosa, porque no tuvimos nuevos casos positivos. No obstante ello, esto, como te decía, es minuto a minuto. Uno entiende, comprende la situación de angustia, sobre todo, y por la que están atravesando muchísimas personas que se ganan el pan día a día, los comerciantes, los profesionales independientes, la gente que tiene que salir a hacer changas y demás, pero la verdad que no hay una solución diferente a nivel mundial que no sea el aislamiento. Esta es la realidad y bueno, es lo que nos toca hoy. Esperemos poder ya a partir de la semana que viene o la otra ir dando pasos hacia adelante. Luciano, ¿cuáles son las actividades que se han visto limitadas? Y sobre todo pregunto, ¿cuál es el rol ahora municipal en cuanto a la cuestión social, que es la más acuciante, por supuesto, llegar a los sectores que menos sí pueden? ¿Los comedores funcionan de qué manera? Esas preguntas en esta instancia, ¿cómo se resuelven? Claro. Es bueno aclararlo primero porque ahí está nuestra prioridad. Vos lo dijiste, estuvo en la prioridad desde el primer momento, ya desde el 20 de marzo cuando estábamos en los primeros días de esta pandemia y de la cuarentena, nos pusimos a trabajar fuertemente en la cuestión social. Esta nueva fase 1 tiene ciertas características distintas a aquella del 20 de marzo, fundamentalmente porque tenemos más experiencia, mejor manejo de la situación y porque hemos podido prepararnos para esto. Con lo cual ahora los comedores municipales permanecen abiertos, obviamente, con protocolos, con el retiro de viandas, es decir, la gente no permanece, no va a comer al comedor, va a retirar la vianda, pero eso hace que tengamos un poco más controlada esa cuestión. No obstante ello, obviamente, aparecen casos de la gente que no acude al comedor, que normalmente, que siempre estamos hablando de aproximadamente 1.200, 1.300 núcleos familiares que diariamente van a comer a los comedores de la municipalidad, son 3.500 personas históricamente en la municipalidad de Santa Rosa. Eso obviamente cuando volvemos atrás y en esta nueva fase 1, aparecen casos de gente que tiene que salir permanentemente en la diaria a ganarse el pan y que por ahí no están en el esquema de los comedores. No obstante ello, van a funcionar los centros de gestión social para que cualquiera que requiera una ayuda del Estado municipal lo pueda solicitar. Estamos fuertemente abocados a ello. Por eso te decía que es diferente a la situación de los primeros días, sobre todo con la cuestión social. Después, obviamente, al verse limitada la cuestión deportiva y demás, hemos cerrado el parque recreativo Don Tomás, estamos pidiéndole a la gente que sea responsable y que no los parques del municipales tampoco, ni las plazas, se va a poder permanecer. La idea es cerrar los lugares donde hay mucho aglomeramiento de gente, por eso lo de la dirección de tránsito, decidió cerrar para la emisión de licencias de tránsito, la dirección de tránsito, pero hemos prorrogado, firmé una resolución prorrogando todas las licencias, por más de que estén vencidas, por 90 días, para poder que la gente pueda seguir circulando con su licencia, los que ya la tenían. Por supuesto que provoca, como te decía, incomodidades. Y en el sector comercial, que es otro de los sectores muy afectados, la verdad que desde un primer momento nosotros nos hemos juntado con la Cámara, con los comerciantes autoconvocados, tratando de buscar pequeñas soluciones o lo que tenemos al alcance con la municipalidad. Lo que hicimos fue prorrogar todas las licencias comerciales por 30 días, a los que se les vencían en este plazo no lo van a tener que renovar, lo mismo las libretas sanitarias que otorga la municipalidad, y mandé un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, que también con muy buena voluntad, porque el Consejo está cerrado y ahí llamamos a una sesión especial para poder darles una pequeña ayuda a los comerciantes que tiene que ver con la reducción de las tasas del 50% a todos los comercios que permanecen cerrados. Es decir, son pequeñas soluciones que en un contexto de crisis es lo que el municipio puede ayudar y otorgar, y el acompañamiento permanente. Bien, te cambio un poco de tema, o no tanto en realidad, porque está la cuestión de la comida en el medio. Ayer el diputado Martín Ardoin en estos micrófonos decía que había detectado sobreprecios en el pago de fideos por parte de la Municipalidad de Santa Rosa. Le consultamos si había hecho una denuncia, o además de un comunicado, y él decía que en todo caso iba a pedir informes a la Municipalidad. Te pregunto, ¿cuál es la respuesta municipal? ¿Si les pidieron informes, si consultaron el tema? No, la verdad, a ver, mira, Juan Pablo, hay un dicho popular que dice que el ladrón cree que todos son de su condición, y Martín Ardoin pertenece al espacio político y representa a Mauricio Macri, que generó toda su fortuna, él y su padre, a partir de la patria contratista y poniendo sobreprecio de la obra pública. Así que debe venir por ahí la reflexión del diputado, sabiendo de cómo la hizo el patrón político de él. La verdad que es un mamarracho él y lo que dijo él. Primero porque no se puso, dice las cosas en los medios y no se puso ni siquiera vino a preguntar ni él, ni su concejal, ni nada. Es una mentira flagrante. En primer lugar, la municipalidad está habilitada para comprar de manera directa, votada por unanimidad por el Consejo Deliberante, incluso por su propio concejal. En segundo lugar, hemos comprado los paquetes de fideo mucho más baratos de lo que compramos nosotros mismos en nuestra gestión cuando tuvimos la oportunidad de licitar allá por el mes de febrero, e incluso muchos pesos más baratos de lo que lo compraba el intendente Altolaguirre de su partido cuando estaba en la Municipalidad de Santa Rosa. Estamos hablando que nosotros pagamos el precio del paquete de fideo a 32 pesos y el intendente Altolaguirre lo compraba a 45, con lo cual es una mentira flagrante, digo, de las cuales nos tiene acostumbrado a estos mamarrachos Ardoin. Lo vemos en la Plaza San Martín organizando marchas anticuarentena y después poniendo cara de compungido cuando aparecen los brotes. Me parece que hay que ser mucho más responsable. La política de compras del municipio ha sido absolutamente transparente. Si hay alguna denuncia que hacer, lo que hay que hacer es, lo invito a que haga la denuncia en la justicia, si es que tuviera alguna duda, y así vamos a poder demostrarle, no solo que compramos más barato el paquete de fideos, que compramos más barato todos los productos que estamos otorgándole a la familia, como compramos más barato, por ejemplo, el precio del gasoil. Mira, para que te des una idea, Altolaguirre pagaba el precio del gasoil 58 pesos y nosotros lo estamos pagando menos de 50. Estamos bajando por litro de gasoil 8 o 9 pesos por litro en la municipalidad con las compras nuestras. Con lo cual es un ahorro de más de cerca de 500 mil pesos por mes. ¿Cómo se logró eso y por qué el precio era tan alto? Además estamos hablando de que la inflación entre el fin de la... Porque empezamos a hacer una política de compra invitando, más transparente creo. Ajá. Yo, invitando a un montón de proveedores de distintos lugares y empezando a hacer que las licitaciones... Con el precio de los alimentos, además, Juan Pablo, no es solo el precio en sí, sino es la entrega del alimento. Vos sabés. Ajá. Que esto provocó, claro, que la demanda de alimentos creciera en todo el país. Y entonces, había proveedores locales, perdóname, sí. Me gustaría aclararlo, hay proveedores locales que tenían un precio similar o parejo, pero que no tenían entrega, con lo cual le compramos a esos proveedores locales, a Diarco, a un montón, que también son grandes empresas, ¿no? Pero digo, a Diarco, a un montón de empresas de aquí del medio, y después, obviamente, como no alcanzaba, necesitábamos comprar más y se compraron en distintos lugares. Siempre tomando como referencia los precios máximos de Nación, tomando como referencia la última licitación pública, que es lo que nos exige, lo que habíamos planteado éticamente como el puesto máximo que podíamos pagar. Y te repito, más de 10 o 12 pesos por debajo de lo que licitaba Alto Laguirre cuando era intendente de su partido. Bien, la pregunta era justamente, creo que en algún sentido lo explicás, ¿por qué a una empresa que no es provincial, lo estás diciendo, por una cuestión de abastecimiento inmediato, es así? Exacto, exacto, porque cuando... Vos imaginate, te hago una pregunta yo a vos, ¿qué hubiera sido de este país, de esta provincia y de esta ciudad si Macri hubiera estado llevando adelante este momento con la crisis social que tenemos? ¿Qué crees vos? Justamente hubieran empezado con todas estas cuestiones y la verdad que hubiéramos tenido grandes problemas, mucho más grandes los problemas sociales de los que tenemos hoy. Porque nos han tenido acostumbrados a esto. La verdad que yo lo que creo es que están buscando excusas para no dar explicaciones de la locura económica en la que nos metió Mauricio Macri, que están saliendo a la luz hoy en día. No solo las persecuciones políticas, el tema de las escuchas ilegales, los ministros que están siendo procesados y demás, sino además la cuestión económica. En la cuestión económica son la única experiencia mundial en la cual tomaron deuda a números tremendos y defaultearon su propia deuda. La verdad, esa es la única experiencia que existe. Y de eso no habla ni el diputado ni están en sus preocupaciones. Me parece que esos debates hay que darlos también. Bien, Luciano, te hago una consulta más vinculada con otro tema. Se presentó finalmente en el Consejo el proyecto para que el Estado Municipal tome un rol en la cuestión del cannabis medicinal, con el aval de todos los concejales y concejalas del Frente Justicialista Pampeano. ¿Tenés visto el proyecto? ¿Qué opinión te merece? Sí, lo charlamos, vino el autor del proyecto, que es Mariano Rodríguez Vega, uno de nuestros concejales del bloque, lo charló con el resto del bloque, lo planteó. Yo creo que es una buena experiencia y es una salida en este momento que necesitan muchas de las familias que están que producen y que consumen el aceite de cannabis. Es una herramienta que les sirve a muchísimos enfermos. Había arrancado con la epilepsia refractaria, pero que hoy la están consumiendo para muchísimas otras patologías, y creo que es una necesidad. Hay una ley nacional, está reglamentada, y nosotros lo que está proponiendo, y espero que lo trate el Consejo prontamente, es el registro de aquellas familias para que puedan ser cultivadores y no ser perseguidos con la cuestión penal. La verdad que estoy plenamente de acuerdo con el proyecto. Muy bien, Luciano, gracias, y si querés agregar algo más que consideres de interés en este contexto, por supuesto que te escuchamos. No, como siempre, un abrazo grande a vos, a toda la gente de Kermés, un placer hablar con ustedes y a disposición para cualquier requerimiento en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Gracias de vuelta. Abrazo. Luciano Di Napoli, intendente de Santa Rosa.